any color. Trust or no tree color. Aquí comienza Trastorno Tripolar Tercera Época. Edición 172. Hola. Hola. ¡Ey! Esta es la tercera temporada de Trastorno Tripolar. Tercera temporada, no, perdón. Tercera época, tercera fase. ¿Tercera qué? Tercera vida. Tercera vida, sí, no sé. Sí. Tercera vida. Tercera edad. Tercera edad. Yo pienso que tercera edad es más. Nadie apostaba por nosotros. No. Nadie creía que los pacientes pudieran retomar la terapia, pero... Habéis fallado. Aquí estamos de nuevo, todos los enfermos, o estamos los que hemos venido, evidentemente. A mí me han traído secuestrado en coche. Hemos tenido muchos debates internos, que por cierto, ni siquiera los comentamos las últimas veces en la terapia, solo que íbamos a estar de cambio, sobre todo en la sede central de ¿qué? De Instituto de Ciencias Infusas. Efectivamente, hemos perdido un poco de ritmo. Sí, y alegría. Ritmo, yo es alegría. Que nada más llegar aquí he visto un cartel que pone sin subvenciones y sin liberados. Y yo, aquí no hay futuro. No hay futuro, porque bueno, nunca hubo futuro en esta terapia. Y entonces, ¿a qué nos tenemos que a subvenciones, a subvenciones. Vamos a intentar conseguir. Yo creo que medicina lucha. Gratis. Hay que luchar mañana a las calles a por medicinas y por la medicina de España y por la unidad de todos los enfermos del españoles. Planeta. Elecciones, sa. Eso, ya, joder. Sa. Trastorno tripolar tercera época. La vida es horrible. Es mucho más difícil cambiar de lo que jamás pensé. Solo espero que no sea demasiado tarde y voy a esforzarme para lograrlo. Por muy aterrador que parezca el camino que tienes por delante, cuando la persona a la que quieres necesita ayuda, lucharás con todo lo que tienes para dársela. Si te lo tomaras en serio, podrías hacer cambios. Tiene que cambiar ahora. No puedo. Cambiar lo que es necesario en la vida puede ser una de las cosas más difíciles de hacer. Y a veces es demasiado difícil hacerlo sola. Sabía que este proceso iba a ser difícil, pero no pensaba que lo iba a ser tanto. He renunciado a muchas cosas a las que estoy acostumbrada. Tengo una nueva vida y no puedo esperar a ver dónde me llevará ahora. Estoy agradecida y entusiasmada con el futuro. Recuperé mi vida. Eso y nunca es. Más voy a perder el control de ella. Se nos están abriendo muchas posibilidades y no vamos a parar en mucho tiempo. Trastorno tripolar tercera época. Arranque, hombre. Rum, rum, rum, ¿qué rum. Sienten ustedes aquí en la nueva sede del Instituto Central de Ciencias Infusas? Yo frío. Ahí sí, la temperatura es un poco gélida, pero nosotros tenemos que conseguir que el ambiente sea mucho más hogareño, y para eso debemos de transmitir una energía especial que cree calor, ese calor que nosotros necesitamos para que nuestra cabeza funcione un poco mejor, vaya un poco más rápida y por lo menos consigamos que sea dinámica la terapia. ¿Lo conseguiremos? ¿Y si hacemos una chasca con todos los periódicos que hay allá afuera? Pues sí, también sí, podríamos hacerlo y quizá ganásemos en temperatura, pero perderíamos perderíamos mucha información histórica, que algunos de vez en cuando recurren a ella. Nosotros somos de destruir la historia. Es mejor que el hombre no tenga ningún pasado. Nosotros futuristas. Y que vaya creando. Destruiremos los museos. Y que vayan creando su propia historia con el presente. Ya que sí, un fuego fatuo. Eso, un fuego, sobre todo don Lesatín, que vemos que de pronto ha pillado. ¿Qué hace usted con el soplete? Yo es que estoy un poco decepcionado. Porque yo esperaba pasar un examen político al entrar aquí, que alguien me preguntara. No, claro, es verdad. Yo he venido para saber más que nada para saber mi nota. Pero ¿y cuál es su nota? Usted, si no se sé, tiene que no valorar me a sí mismo, ¿cuál sería su nota? Puntúese. No sé. Sí, porque usted es un poco filomarxista. Ah, filomarxista. Sí. ¿Y eso qué es? Porque usted pone mucho en el Facebook cosas muy filomarxistas. ¿Ah, sí? Eso sí. Es. Sí. Además, yo creo que es promaduro. Lo que ha dicho. Es una línea de eso no, ¿quién puede estar? Eso no te lo digo en la cara. ¿Quién puede ser promaduro hoy en día? Eso no. Con todo lo que está pasando. A dictaduras. Mira, hasta Lucio se ha despertado. ¡Ay, Lucio! Hemos dicho Maduro y se ha despertado. Sí. Recordemos que esta es la tercera época. Resurrección. Época. Era. Época que además coincide con, yo creo que es el séptimo aniversario de esta terapia, y vamos a peor, eso siempre lo hemos dicho, y suponemos que este será nuestro último cartucho, me refiero a este nuevo espacio donde nos iremos reuniendo cada dos semanas, ya que nos es imposible hacerlo de manera semanal. Pero se va a tomar por culo. ¿El qué? ¿El nuevo centro? Bueno, es habituarse. Evidentemente no era tan céntrica como la anterior, pero también tiene su encanto. ¿A que sí? Don Lesatín. Es más, abiertos. Esto es un espacio, un barrio que podríamos ser nosotros pioneros en gentrificar, ¿no? Que es lo que, es lo que hay que hacer, ¿no? Ahora mismo somos las clases culturales. Hombre, aquí. Teniendo en cuenta que somos catalizadores de tendencias, pues supongo que ocurrirá. ¿O no? Somos influencer. Influencer es. Sí, hemos tenido casi medio año abandonados a los 1000 seguidores de la página. Yo he visto cupcakes viniendo. Ah, sí, pues sí. Bueno, pues es solo empezar. Venga, vamos aquí a dinamizar esto. Sí, que vamos mal, ¿eh? Me da que hoy venimos un poquito espesos y. Bueno, pero hay que después pillar. Después de 5 meses, hemos perdido práctica. Claro, bastante bien lo estamos haciendo. Sí, a ver si seguimos medicándonos, si esto va a empezar. Bueno, pero sacar las medicinas, joder. Claro, yo ya estoy con la mía. Vale, vale. A tope. Venga. No mezcle. Vamos. Pasas por mi lado, vas triste, muestras indecisión. Yo me siento sorprendido, hace mucho, mucho tiempo que salimos tú y yo. Nos miramos frente a frente como la primera vez. Siento alegría al verte tan bonita. Siento retroceder el tiempo hasta aquellos felices momentos. Escucha, estoy por ti. Atrapado. Escucha, quiero escapar a tu Hoy me levanté muy pensativo porque ayer fui por mis exámenes médicos, me realicé un chequeo general y el doctor me dijo: quiero hablar muy seriamente con usted, no se me asuste, pero usted tiene una enfermedad incurable. Y le dije yo: ¿qué es? ¿Qué es, doctor? Dígamelo de una vez, dígamelo. Me dice: esta enfermedad es una enfermedad que si no sigues al pie de la letra te puede ocasionar hasta la muerte. Tienes la enfermedad de no trabajar, no debes de hacer ningún esfuerzo, si es posible quédate acostado en tu cama, si sí puedes caminar, mas no esforzarte, tu mente no debe pensar en el trabajo porque te pueden dar dolores muy fuertes. Así es que cuídese mucho, siga sus pasos al pie de la letra, no se esfuerce mucho. Y hoy le quiero pedir a toda la gente que no me inviten a trabajar, porque yo valoro mi vida y me quiero cuidar. La entrada. Dice eso porque Roger Waters apoyó a Maduro, ¿eh? Ah, claro. Sí. Ah, por eso dice de Pink Floyd. Ah, ¿cómo te cazamos? Esas son las drogas. Esas simpatías. Ese hombre no está muy, muy vaya. Usted venía hoy camino aquí a la terapia como con una gran obsesión. Sí, no perderme. Usted siempre tiene grandes obsesiones. Muchas. ¿Por orden? Por orden, quiero pasar a la historia. Me veo muy mayor y necesito trascender. Eso es bueno. Trascender. Le recuerdo, por cierto, que hoy es 9 de febrero y es el día de la odontología en países latinoamericanos. Ah. Y es que usted, 1917, ¿qué le trae a la mente? ¿1917? Sí. La revolución. Eso es, la revolución. ¿Octubre? De octubre, sí, bueno, también no. De febrero, fue el 9 de 7, ¿no? 1917. Pero, o fue el 9 de 8. Pero también, eso es 1917. ¿Ah? No. ¿A cómo fue? ¿De qué? ¿De París? ¿Algo moneda de París? ¿Fue en 68 o algo así? Ni la semana trágica. La semana trágica no, fue por fue el 20. A ver, 1917 fue la Revolución Rusa. Y si sí, claro, coño, joder. Ah, va. Hable usted bien, diga. Diga, ¿qué pasó con esos putos rojos? En 1917, ¿que qué tiene que ver? Sí, porque hoy es el día, porque, mire... ¿El 102 aniversario vamos a celebrar de la Revolución Rusa? ¿Qué 102? ¿Vamos a cantar? No, estaba hablando del 9 de febrero. El 9 de febrero es el Día Mundial de la Odontología en los países latinoamericanos. Y entonces, ¿cuándo fue esa, la fundación de la FOLA? Que se llama Fundación Odontológica Latinoamericana. Ajá. Y fue en 1917. Fíjese la conexión. ¿Qué conexión? ¿Qué conexión? ¿Qué conexión? Sí, sí. Y más conexión, porque yo estuve con usted, si no recuerdo mal, el jueves. Eso, empieza a sacar los trapos sucios. ¿Qué estuvimos haciendo usted y yo el jueves? Estuvimos en un dentista. Pues ya está. Fíjese el mundo, ¿eh? Qué sorprendente, ¿eh? A ver si va a ver un Dios. ¿Era un buen dentista? Sí, es muy gracioso. Yo es que me debería pasar por uno. Pues es a Deslas. Debería pasar. Deslas no tengo yo seguro médico. No. Bueno, aquí no, encima no hagamos propaganda a esos. Vale, ya me estás. Joder, para unos que no tengan. Bueno, ¿qué? ¿Qué decía usted? Que ahora ya tengo que cortarlo, ya me están dando trabajo extra. Yo no quiero trabajo extra. ¿Qué cortar? Porque esta tercera época va a ser una que voy a, no voy a hacer mucho. Pero usted ha hecho alguna vez algo. A ver, reconózcalo. Eso digo yo. Llevamos mucho tiempo callado. Usted solo protesta. No, yo empecé. ¡Solo protesta! Yo empecé una terapia muy intensiva, así que no me. ¿En qué consiste en su terapia? Confiese. No, no sé el nombre exacto. Yo sí se lo voy a decir, monetizar. Monetarizar. Monetizar es el arte de hacer monedas. Ah, sí. ¿Ha puesto una máquina de hacer monedas? Sí, pero es como... Hay que ser crítico con Doble Satín. ¿Está monetizando? Sí. Sí. ¿Y qué más? Y pues monetizar. Monetizar es un fin en sí mismo. Sí, claro. Entonces, con eso como ya se haga, sirve. Poco importa. No me estoy enterando de canto nada. Canto dinamismo. En Alapril. Canto dinamismo. Sí, cortamos, ¿no? No sé. Sí, yo creo que estamos perdiéndonos, ¿eh? Pero hace tiempo que nos hemos perdido. Sí, bueno. Pero estamos ganando confianza. Desde que vamos arrancando, ¿no? Desde que De aquí a media hora estamos ya imparables. Venga, vale. Estuvo ralentí. Venga, relatí, venga. Venga, venga ahí. La careta. Cuando esté, me buscarás. Cuando no esté, me buscarás. Cuando no esté, ya comprenderás. Cuando no esté, ya comprenderás. Que yo te quiero. Te quiero. Que yo te adoro. Te adoro. Y si demoras, ya después, muy tarde será. Muy tarde será. Mañana no, y ahora sí. Mañana no, ahora. Negando amor, tú no eres feliz. Si eres mi vida, mi vida. Si eres mi cielo, mi cielo. Esta alegría de querer recibe por fin. Te adoro. Y si te demoras, ya después, muy tarde será. tarde será. Cielo. Esta alegría de querer recibe por fin. Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Cuando no esté, me buscarás. Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Cuando no esté, ya comprenderás. Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Cuando no. Machistas, xenófobos y fachas, racistas y fachas, retrógrados y fachas, franquistas y fachas, machistas y fachas, fachas, fachas y mil veces fachas. Y muy facha, por cierto. Realmente sí es verdad. ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustar! ¡Yo sé que no es verdad! Desgraciadamente, no. Sí es verdad. ¡No! ¡Sí es verdad lo que me está diciendo! ¡Prefiero morirme! Esto de no tener práctica, ¿no? Estos últimos meses, sin duda hace que esta terapia que sea a hablar cuando no poco, debe. Poco dinámica. Poco dinámica. ¿Qué le pasa a usted? Que tenemos mucho acumulado, como decía aquí. Hay que estar concentrado. Usted se nota, ¿no? Que yo, tiene acumulado. Sí, yo tengo mucho dentro. Y en no el lo abril, saco, pero está ahí. Tenemos diarrea verbal. En el abril, no lo sé, pero... Ah, en el abril, pero risperdad. Mucha acumulación también. Se ha equivocado. Y yo lo estaba usted preguntando cuando venía en el coche. ¿Y el gallego cómo se llama, oiga? ¿Y yo qué dije? Sanombos Lombrades. Rispeldal. Usted sí que está Rispeldal. Y Don Lesallín está acabado. Y aquí, sí, está claro, acabado. Y aquí Don está acabado. Tercera época, tercera edad. Esto ya es la decadencia. La tercera edad, ya estamos. O sea, no es tercera época. Es la tercera edad. El trastorno. Sí. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Claro, es verdad, ¿eh? Yo aún tengo ese recuerdo, ¿no? En ese sitio tan acogedor. El sótano. Que conseguimos que además el doctor Enalapril bajara. Sí, Sí. Lo conseguimos. Bueno, pero mediante engaños, todo hay que decirlo. Y armas. Hace poco he estado de todas formas vigilando un sótano. Es increíble lo que ha cambiado mi vida. ¿Qué le parece? Pero bueno, ya hablaremos de lo que ha cambiado mi vida, porque no sé si sabrán ustedes, están ante un artista reconocido por el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía, ¿eh? Yo tengo un estatus, ¿eh? O sea, ustedes... Por eso a ustedes tratamos ya de usted. Ah, pues claro. Entonces el segundo artista que conozco reconocido por Reina Sofía. ¿Cuál es el primero? El primero es uno que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene una casa de 600 metros cuadrados. ¿Tiene usted una casa de 600 metros cuadrados? No, la tengo de... Metro arriba. La tengo de 30, pero con dos alturas. Eso es ilegal, ¿eh? Eso es ilegal, ¿eh? Seguro. Seguro que no hay permiso para eso. No sé, mejor no lo exponga públicamente y céntrese en su enfermedad. Tiene toma de agua. Que es la enfermedad del artista. Se siente artista. Sí, me siento artista porque he recuperado mi pasado... Está claro, cartografiando. Está usted totalmente obsesionado con cartografiar su vida. Es verdad. Porque ahora cuando ustedes vayan caminando, paseando con el doctor en Alapril, rápidamente se para y empieza a analizar y a, ¿no? A recordar hechos históricos. Sí. Y por ejemplo, haciendo un gran esfuerzo. Por ejemplo, yo creo que usted lo que debe de hacer es borrar su pasado. No, señor. Porque no, hombre, una autobiografía o dos. Yo quiero escribir un libro. Si lo ha hecho el presidente de gobierno, yo también puedo hacer un libro. Y si lo ha hecho Alfonso Guerra, yo también puedo hacer un libro. Y si lo ha hecho el apestoso, también puedo yo hacer un libro. Pues nada, que... Esto del apestoso es un chiste interno, ¿eh? Sí. Lo digo sí. Para los espectadores, los oyentes. Los oyentes. O sea, de los que salen del esfínter. Los pacientes. Los pacientes. Para los pacientes es un chiste interno. Interno. Medicina interna. Pero medicina sí. Medicina interna. Ahí va a dar el timbre, ¿eh? Espere, pongo nervioso. No, venga, luego. Que no. Venga, vengase arriba. Dale. Me caches en la mar, no me apabullen. Mira que me pongo yo también aquí. Viene un poco crecidito, ¿eh? Usted también. No, yo no vengo crecidito. Yo vengo solo con el cacharro este que no encuentro lo demás. No sé dónde he dejado los. No, tenemos, estamos bajo mínimo. Yo acabo de ver las campanas ahora. Bueno, sí, pues lo voy a decir con esto porque así le quito un poco de importancia a semejante acontecimiento. Resulta que yo estando vigilando una de las salas, porque no sé si sabrán, he vuelto a trabajar de vigilante artístico en el Reina Sofía. En la exposición de la transición me encontré con un cartel mío. Tienen expuesto al lado de los ajo blancos y en la sala de contracultura el cartel del segundo festival rock de Vallecas. Por mí, nada menos. Así que soy un artista consagrado y reconocido por el Museo Nacional de Reina Sofía y la exposición. Aprovecho para decir que va a estar todo el año. Ir y mirar debajo de los ajo blancos. Ahí estoy yo, chicos. Bien. Saltemos celebrities y todo. El timbre no lo había sacado todavía. Venga, pero si estamos dando. No, pero yo no, en fin. Mírele cómo va poco a poco por el ratón. Mire, con qué alegría. Con qué alegría es el mago de la mesa. Déjame que me concentre. Ya estoy en posición. Venga. Toda la mano izquierda no la tengo, toda la mano derecha no la tengo. Y a la de 2, a la de 3, a la de 4. Inspire. Tranquilo. Hace mucho tiempo que mis huesos han dejado de crujir. Ah, hace mucho tiempo que mis huesos han dejado de crujir. ¿Será porque ya no me abrazas? ¿Será porque ya no me estrujas? ¿Será por lo que sea, pero mis huesos han dejado de crujir? Hace mucho tiempo que mis labios han dejado de sangrar. Sí, hace mucho tiempo que mis labios han dejado de sangrar. ¿Será porque ya no me besas? con esa pasión desmedida. Será por lo que sea, pero mis labios han dejado de sangrar. Sí, sí. Hace mucho tiempo que el dinero me empieza a sobrar. Sí. Hace mucho tiempo que el dinero me empieza a sobrar. ¿Será porque ya no lo gasto en invitarte al cine, al teatro? ¿Será por lo que sea, pero dinero me empieza a sobrar? Ah. Hace mucho tiempo que ya no te tengo que llamar, sí. Hace mucho tiempo que ya no te tengo que llamar. ¿Será porque ya no me quieres? ¿Será porque me has olvidado? ¿Será por lo que sea, pero hace tiempo no te tengo que llamar? Ah. Cápsula de Contact encierra toda la energía del tiempo. Los 600 granulitos de tiempo de Contact actúan implacablemente durante 12 horas contra las molestias del catarro. Cada cápsula de Contact disminuye la pesadez de cabeza, los ojos llorosos y la congestión nasal. Una cápsula de Contact cada 12 horas encierra toda la energía del tiempo. Si persisten las molestias, consulte a su médico. Yo no uso Celsun Azul, porque no tengo caspantina, pero tú que amas a tu cabello, cuídalo siempre, dale a tu pelo. Celsun Shampoo, que no solo ayuda a eliminar la caspa suelta, sino que la corrige desde la raíz. Celsun Azul, para tu pelo. Celsun Shampoo, Celsun Azul. Kuşağım ince beline, kurban olayım o diline. Yorulan olursa bozma oyunu, sıra verelim geline de. Dola kuşağım ince beline, kurban olayım o diline. Yorulan olursa bozma oyunu, sıra verelim geline de. Alalım, takıları çıkaralım. Oğlan evi, kayınana halası, ne veriyor kız anası? Şu sana, şu da sana, bu sana, bu da sana, şu sana, bu da sana, hani bana. Şu sana, şu da sana, bu sana, bu da sana, şu sana, bu da sana, hani bana. Aşalım, çember olalım, dolaşalım. Halayımıza gel seni alalım, neşe dolalım, oturalım. Aşalım aman meydanı aşalım, çember olalım, dolaşalım. Halayımıza gel seni alalım, neşe dolalım, oturalım. Almış takıları takıyor, kayınpeder ne yapıyor? Oğlan evi, kayınana halası, ne veriyor kız anası? Şu sana, şu da sana, bu sana, bu da sana, şu sana, bu da sana, hani bana. Şu sana, şu da sana, bu sana, bu da sana, şu sana, bu da sana, hani bana. No, padre, veo que yo que... que esté muy al oro de lo que pasa, ¿eh? No, no, la verdad que no. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mira, se va viniendo arriba, ¿eh? Yo creo que... Es que ya hay efecto, ¿eh? Ya llevo dos paquetes de medicación. Ya va haciendo el efecto. No entiendo muy bien qué pasa ahora mismo. No sé, ¿qué pasa? Ahora pasa que hay un ambiente. Un ambiente, el ambiente, ajá, que escuchamos aquí en nuestras cabezas, que es gente. ¿Qué hace esa gente? Murmura, ¿a qué vienen? Murmura. Murmura. ¿Y qué nos cuentan? Ellos son David. ¿Qué nos cuentan? ¿Usted qué? Eu necesito a miña entradilla. Que claro, voy a empezar a falar sin entradilla. No, pero nadie me ha avisado de nada. Sí, ¿cómo que no te avisa? Ya si has dicho antes. Te lo hemos dicho. Claro, sin no pasa nada. ¿Está usted preparado? No, me la ponemos. Ya está. Tranquilo. No pasa nada para lo siguiente. No pasa nada. Tranquilícense. Tranquilícense. Está todo bien, ¿eh? Además. Todos juntos. Elecciones ya. Usted sabe que aparte del día de del dentista en algunos países latinoamericanos, hoy es el día de la desesperación. Joder. Y desesperación le va a entrar a despertar cuando diga que no me suena la sintonía. Bravo. No, pero la desesperación. ¿Sabes lo que pasó hace un porrón de años? Mejor dicho, hace muchos siglos en un país del centro de Europa. ¿Qué pasó? Pues que había ahí un indefinido, un ser indefinido que se llamaba Desespe. Ah. Desespe era una persona que era muy triste, muy melancólica, siempre estaba con depresión y al final se acabó arrojando desde un balcón. Ah. Y entonces las personas decían desesperación. Ese es el día de la desesperación, porque tal día como hoy, el 9 de febrero, un ser indefinido del centro de Europa se tiró por un balcón. Puede venir bueno, no sé, de desesperados. Claro. Datos que... Un poquillo más de precisión, pero... Sí, no, aceptaremos. Falta el apellidado. Eso es una evolución lingüística. Claro, desesperación. Ten cuidado con la desesperación. It's on. Desesperación. Va a venir ahí del inglés. Mire, el satín está ahí a lo suyo. Luego dice que no avisamos. No se le da la desesperación. Me parece muy mal. Encima hemos tenido aquí que improvisar de esta manera. Cosa que nunca sucede. Estoy buscando maravillosos recursos para animar la fiesta. No queremos animarlo. ¿Cómo voy yo a recomendar? ¿Cómo voy a recomendar yo a los demás vigilantes del Reina Sofía que escuchen este programa? ¿Qué vigilantes? Que vengan, que vengan a vigilarnos. Voy a quedar fatal. Que vengan a vigilarnos y se traigan su medicación. Mi mensaje Trastorno Tripolar presenta. En la cosmogonía. Maestro, ¿qué es más, en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía. ¡En la cosmogonía! ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo, apréndelo. No entendí, maestro, dígame por favor. ¿Cosmogonía? Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir hoy mismo, si lee, me parece, el científico americano, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. Ha sido otra píldora de trastorno tripolar. Con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Jaja, me he adelantado. Venga, póngala usted con su móvil, hombre. No, no, póngala usted con su móvil. Si es que se acaba enseguida esto. No, no, pero esta guerra de sintonías no me ha gustado. Llevo un rato preparando este momento. Señor Risperdal, la ponemos otra vez. Es que se ha quedado un poco. Póngasela, póngasela, póngala la sintonía. Póngale la sintonía, póngale la sintonía, póngale la sintonía. Hay mucho dinamismo, pero yo pienso que aquí hay más diputismo que dinamismo. Bueno, hombre, también es una cosa así medio que para un inicio de una sección galega está bien. Sí, pero que no, que ahora ya además, no hay música. De cosas sin interés, porque ¿de quién nos va a hablar? A saber. O sé. Del alcalde de estamos, del alcalde de Vigo, por lo menos. La nova era do trastorno e da terapia. O se penséis hacer un quiebro. Ah, muy bien. Un, ¿cómo le llamamos futbolistas? Un dribbling. Sí. ¿Eso qué es? Un dribbling, así como un regate. Es helado, como de cintura. En castellano se llama regate. Un regate, exactamente. Un regatemente. ¿Y ahora cómo se llama? Entón, dribbling, vamos a romper una norma, non escrita, pero sí inscrita, da esta sección, que sempre de falar de persoaxes históricos ou máis ou menos dun pasado. Hoxe vamos a falar de pura actualidade. Pero corta non va a ser, non? Sí, vai a ser corta, non tapa moito. Vamos a falar, non vamos a falar dunha persoa, vamos a falar dunha persoa, pero vamos a falar dun barrio a través dunha persoa. A persoa chamase José Antonio V.V. Non direi os apelidos porque non é plan, é porque non o sei, pero o barrio é o Calvario. O Calvario é un barrio histórico vigués moi importante, fundacional en moitas cousas, entre outras a miña experiencia vital, personal e o meu coñecer o outro lado, non? O wild side o más allá. De Vigo e da vida. Ajá. Que é o Calvario. O Calvario en tempos chamábase o Calvary Bronx. Era un barrio duro, era un barrio periférico, que era todo cuesta arriba, física e moralmente tamén. Había tiroteos no Calvario. Había o perigo mascábase nas esquinas, nos callexóns, nos rincóns escuros. Vamos, que te daban con un perro en la cabeza si te descuidabas. Deste barrio destaca unha figura, últimamente está de plena actualidade, isto é urgente, turgente, que este tal José Antonio, que é o ancián do Calvario, este bellouco de 79 anos, que leva rayado xa 1200 coches, e que raya coches e mete palillos nas portas. É un héroe. Dos coches se da xente a peña que era el hinchalo, e ten 1000 millóns de denuncias, e o pobre estuvo. Al final de... Eu reivindico, aínda que son viguese meus coñecidos do Calvario, negarei haber dicho isto sempre. Dirán que, buah, porque que claro, non te pasa a ti. Ah, pero eu reivindico. Eu da reivindicación teño dereito. Así que vou facer a reivindicación deste señor, que ten unha forma de elevar a vida que é moi interesante. Un héroe. Un héroe da clase furiosa, podíamos chamar. Ajá. A clase renegada. Un misántropo total. Un cochantro, un chapántropo. Pues chapántropo. Yo la misánchapo. Chapo la bicicleta. Mismo. Te vas a rayar la bicicleta, ¿no? Pues una nueva. No, porque eso no entra dentro de ese objetivo. Eso es, claro. Él ataca solo a los capitalistas. Un coche, es nada más. Nada de coche. Coche. Nada. Pues este hombre, por lo visto, ahora estuvo a saber en estos últimos intres que quieren internarlo en un psiquiátrico. Sí. Yo pienso que no. Yo pienso que el lugar de esta persona es o Calvario. Que o Calvario recupere, deixe de ser ese barrio de ir a facer compras alegremente, volva a ser ese sitio peligroso donde estaba o Parque do Matías, donde un entraba no Parque do Matías e sabía cando entraba, pero non sabía cando iba a salir. Eso sí, salía sempre con cousas boas, bonitas e baratas, pero sempre esa pulsión que está este novo urbanismo cobarde e miserable e clase medianista quer facer desaparecer. Pois José Antonio está reivindicando a chunguez, o fío da navalla, a luita, e hasta aquí esta sección. Pues no estaría mal que le trajeran aquí a Lavapiés. Aquí sanon el Lavapiés. Que le soltaran Lavapiés. Es verdad, joder, que estamos que en... Que se callen ya. No estamos en Villaverde. Ha dicho que se ha acabado la sección. ¿La sección? No, pero no cortó, tengo usted de que cortar. Pero tú esta también, censura. Tío, joder. Es que ya me ha hecho que se me pase, hombre. Estamos oprimidos. Ni líderes ni subvenciones. Es que me tenéis confundido. Thank you. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a dar un tutorial para saber los nombres de este instrumento de guitarra acústica. Vamos a decir los nombres de las partes de la guitarra. Así que vamos a comenzar por los afinadores de cuerdas. Estos se llaman afinadores de cuerdas. Este centro que está aquí se llama hoyo musical. Esta parte que está aquí se llama amarracuerdas. Estos espacios que están, que ven aquí en mi dedo, chéquense en mi dedo, se llaman trastes. ¿Por qué se llaman trastes? Porque haz de cuenta que todos los espacios son como 25. Es el contenido de una vajilla de trastes. Por eso le pusieron trastes. Trastes, así como comienza en el espacio número 1, es tenedor, cuchara, cuchillo, vaso, plato, taza, olla. Y así sucesivamente es toda la vajilla. Y les voy a dar una probadita de una canción. Esta canción la vamos a tocar en re. Y dice así. Dice: ay, mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Ay. Muchas gracias por haber visto mi video. Próximo video: tonos y acordes, guitarra acústica. Estamos en una nueva época, a ver si cambian de sintonía ya. Es que me encanta. Yo soy un fanático de los Minions, no sé por qué. Me caen muy bien. Bueno, pues esta sección de que pa' qué pa' nada le voy a cambiar hoy el título, porque desde que soy un vigilante artístico. ¿Sí? Lo ha dicho ya como 10 veces durante toda la terapia. Sí, yo no me he enterado. Ah, sí. Yo no pensé. Pero bueno, ¿qué es usted? Perdón. Pensé que todavía no. Aparte lo había de una normal, como todos nosotros, ¿qué es un artista? En teoría soy un oficial de gestión de gestiones de espacios públicos. Pues eso me gusta mucho más. Muy bonito. Yo creo que impresiona. Eufemismo. Técnicamente impresiona. En mi nómina pone eso. Pero vamos, soy control de salas, vigilante de salas, vigilante artístico. ¿Por qué vigilante artístico? Porque me gusta el arte y porque yo mismo soy una obra de arte. Bueno, todos los vigilantes somos obras de arte, en el fondo. Sí, somos como estatuas, ahí tenemos, somos como arte conceptual utilitario. Y usted, como ha confesado antes ahí y tal, y además los vigilantes son... obras de arte. Sí. En sí mismos. Somos obras de arte. ¿Y los maduros cómo son? Los vigilantes maduros. Los vigilantes maduros. Maduras. Maduros. Madures. Maduras, no sé, hay madures, de todo. Maduris. No me haga usted hablar porque luego esto seguro que lo puede escuchar cualquiera y no puedo quedar fatal. Pero ahí hay muy buena gente. Eso sí lo puedo a asegurar. ¡A tope! Estamos todos, hay mucha gente con mucha pedra, pero vamos, la pedra más grande seguro que la tengo yo. Muy bien. Bueno, yo voy a traeros aquí una cosa que me quiero compartir con vosotros. Dale, dale. Una de las exposiciones en las cuales he tenido que vigilar es de un señor que se llama Luis Canicher, que todos los de Vigilantes le llamamos Caniche. Porque, porque es más fácil y es más cercano. Es más cercano y exacto. Yo entiendo que usted quiera tomar cariño a algo con el que tiene que. No le tomamos cariño. Precisamente este tío es odiado completamente. Vaya por Dios. Porque es una de las exposiciones. Es que los caniches son odiados. Más áridas y más. No la más, pero casi de las. Estaría en el top de las más tontas. Vaya, no sé cómo explicarlo. O sea. Vamos a ver, este tío, aparte de poner todo el museo lleno de placas, por ejemplo, con Hospicio de Utopías Fallidas, Unión de Vendedores de Pequeñas Ideas en Gran Formato, Misántropos Anónimos, Profetas Sin Fronteras, pero todo por todo el museo, ¿eh? O sea, vas a un váter y de pronto ves una placa del tipo este. Bueno, pues este tipo resulta que es un hombre que cree en la capacidad transformadora de su arte y en la participación activa. Le tenemos que traer aquí para que sí, busca el despertar. Pero con la medicina, no con su arte. Yo os cuento esto porque quiero que entendáis el contexto de lo que voy a contar. Este tío es un tío que está cercano incluso hasta las ideas anarquistas y de hecho leí un artículo de él en que pues este es un espacio en favorable. Que exacto está en estamos hablando en un sitio en el sitio adecuado y además sí aquí hay mucha barricada. Entonces este hombre cree que su arte va a lograr un mundo utópico donde ¡viva la utopía! ¡Viva! Va a haber una sociedad, dice, mi utopía es una sociedad igualitaria, justa, sin clases, creativa y con el poder equitativamente distribuido. Y para entrar en el proceso de esa utopía necesito que la educación sea creativa y ayude a crear y que el arte sea educativo y genere aprendizaje. Pero no era sin clases, entonces ¿cómo se va a educar? Bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa? Bueno, aquí no hay clases, aquí hay exposiciones. Bueno, venga, lo corto. Bueno, pero ¿qué? Vamos al tema. Ustedes, nervioso, ya. Vamos a ver, ustedes han quedado con la copla de lo que ha dicho este señor, hasta ¿no? Ahora bien. Venga, vale. Venga. Bien. Bueno, hay dos o tres salas que verdaderamente sí son de tema educativos. Educativo y un poco evidentemente político y con intención. Vamos a ver, del 90% de la gente que va al museo van porque tienen que ir, porque están aburridos, o porque van a hacer fotos, o porque, yo qué sé. O porque hay que ir a museo. O porque se han perdido. Y un 10% sabe a lo que va y se preocupa de lo que hay. Entonces, bueno, pues este señor tiene cosas que, como no te preocupes, las cagao. Bueno, entramos. Entramos y de pronto vemos una gran habitación. Y todo llena de palabras. Y no se pueden pisar, porque están formato? En el suelo, vaya. Están en las paredes, están en todos los lados. Muy bien, pues resulta. ¿Qué tipo de palabras? Ahí está la gracia. Resulta que cuando te pones a vigilar esa sala y empiezas a leer, te das cuenta de que las palabras son muebles y objetos. El tío ha hecho una habitación donde, para poner alfombra, pone todo rodeado de palabras que pone alfombra. Y hace una alfombra con palabras. Al lado de la alfombra, caniche este, ¿cómo se llama? Al lado de la alfombra tiene una mesa y pone mesa y pone platos y pone platos con chuletas y pone sillas. Entonces tiene una mesa con, o sea, él luego en las paredes la biblioteca pone libros y la puerta pone puerta. Pone lo del abridor, el la manilla o el pomo. Lo pone también con palabras. O sea, quiere decirse que ha construido una habitación con palabras. Qué maravilla. Y entonces, maravilla. Claro, pero usted no puede dejar que la gente todo, pise, ¿no? Las chuletas. Un montón de espacio, claro. No, no hay espacio. La gente tiene que pasar de lado teóricamente, porque no pueden pisar las palabras. Porque no están pisando palabras, están pisando las chuletas, están pisando las sillas. Ah, amigo. Claro. Él quiere forzar el recorrido. Exactamente. Que vayan ahí entre la mesa que exactamente. No existe. Exactamente. Muy bien. Pasamos a otra de... Y eso digo yo. Pero esto es muy largo, ¿no? Perdón. Sí, no, es muy largo, pero... Pero sí que hay enjundia, ¿no? Sí, hay enjundia. Venga, venga. Muy bien, bueno, vamos vale, a hacer una excepción. Luego este hombre... Luego este hombre hay otra sala donde la gente puede pintar con lapicero. Ah, sí, muy bien. Y ¿pero dónde pintas? Círculos. ¿En una pared? Una en una pared. Vale. Con unos lapiceros atados en una cuerda. Que la pared no es suya. Porque se lleva la gente los lapiceros, por eso los no se llevan los lapiceros, pero se quedan. Te dan calambres o algo así. Hay que llamar al vigilante o a la jefa o al jefe de planta para que venga con el sacapuntas a sacar la punta del lapicero. Me fascina esta exposición. Pero a todo esto, claro, la gente en Asturias ha visto un sitio donde puede pintar y pintar lo que le sale. Porque al lado de cada sitio te hace una reflexión. Por ejemplo, ¿qué opinas de tu país? Y es para que la gente que opine de su país. Y en vez de opinar qué opinen de su país, se dedican a poner que una polla, toma, o cómeme el coño, o puto bien, el que lo lea, o viva Santurce, o palabras en inglés que no tengo ni puta idea. Quiere decirse que la sala se ha llenado de todo, ya han pasado los límites de donde se podía pintar. O sea, quiere decirse que está toda la sala llena porque la gente, como no tiene lápiz, coge un bolígrafo y se dedica a poner con bolígrafo. Me parece maravilloso. Lo que sea. Luego, a todo esto, tiene objetos y uno de los objetos, curiosamente, es basura. Y en el principio de la exposición era, pues, basura ligeramente a un nivel. Ahora la basura tiene un nivel altísimo y ya no se sabe cuál era la basura original de la que va dejando la gente. O sea, amigo, bien. A todo esto, me pregunto yo, ¿esto en qué ayuda a construir una sociedad utópica? Bueno, hombre, ¿cómo que no? Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. ¿En qué? ¿En qué? ¿Poniendo pollas como hacían los romanos? Pues sí, liberando. Hay que liberarse. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Ahora mismo. Mire lo que está haciendo Risperdal. Al fin y al cabo es lo mismo. Sí, usted podría pasárselo bien dibujando. El problema es que ya no tiene sitio. ¿Qué está haciendo? Se está liberando. Me libero. Y entonces es un proceso de creación liberadora que le hace libre. Sí. Bueno, es lo mismo. Le hace libre a él. Es capicúa. Bueno, pero ¿y la sociedad es un pensamiento capicúa? ¿Cómo la transforma? A ver, otra cosa. Llegas a una sala que vas a vigilar, que está una cama hecha de tubos, te tienes que sentar enfrente de un ventilador que está toda la mañana funcionando, un ventilador antiguo sonando, que lo voy a poner en... Pero no sería como el que había aquí en el Instituto Central de Ciencias y Ciencias. No, más antiguo. Ese era... Pero era igual de asesino. De hecho, ese ventilador me lo llevo yo a casa y le saco 300 euros por lo menos, de lo viejo que es. Una toalla sólida, para que no se menee, y una especie de postal tridimensional de un cielo. Bueno, ya está. Una especie de celda que dices, bueno, y la gente pasa y se quedan todos flipando con el ventilador. Bueno, y ya pues, está bien. Y dices, bueno, ¿y esto qué es? No sé. ¿Eso qué es? A ver, Don Lesatín. A ver, que tenemos aquí a Don Lesatín, que de pronto... Y luego, dos cosas últimas. Sí. ¿Cómo? Ah, vale, bueno, luego lo corta, pero ya no, yo ya termino con el Luis Caniche. ¿Usted al baño? Joder. Con Luis Caniche, no, joder. No, puede ser. Oye, pero esto es poquísimo, serio. Usted sabe todos los mandos. Oiga. Oiga, pero... No cierre las puertas. Show a puerta abierta. Un apretón. No, pero cierra la puerta, que sale aquí. No, que... Pues es que no... Aquí las llaves están racionadas. Ah, no tenemos. Es verdad. Pero él es el que tiene la llave. Coño, se va a estar mando. Es el que la deja aquí y no pueda volver. Confío en que vuelva a la terapia. Además, es verdad, Don puede quedar cerrado por fuera. Así, imprevisible. Me han roto el discurso del Caniche. No, ¿por qué? Continúe. No, pues bueno, les iba a contar una anécdota, porque siempre se aprende. Lo bueno que yo tengo de este trabajo es que siempre aprendo algo nuevo y me voy a casa con algo nuevo. Y en esta exposición aprendí una cosa. Y es que tiene una sala dedicada al batallón San Patricio. ¿Ves? Ese, por ejemplo, sí, ahí es educativo. Que fue un batallón de irlandeses que se pasaron a los mexicanos en la invasión de los americanos de México, cuando se quedaron con Nuevo México. Y entonces estos San Patricios. Bueno, pues el general Santana, el que mandaba las tropas mexicanas, antes, cuando la ocupación francesa, estuvo en Norteamérica. Y tuvo un asistente, John Adams. Ese asistente le veía más cara al general todo el rato y le preguntaba qué planta era. Y le dijo, esto es una planta de mi país, de allí de Veracruz, que se mastica y, bueno, produce salivación y es como entretenida. No era coca en sí, pero era una planta que se masticaba y entretenía. Bueno, pues, ¿qué hizo el John Adams? A ver. ¿Qué fichó? Adams. Os dejo en Adams. ¿Qué os recuerda? Los chicles Adams. Amigo. Inventó los chicles. Ah, el americano. ¿Qué es lo que mejor se le da a los americanos? Aprovechar las cosas de los demás y patentarlas. Pero eso, qué bien, es una anécdota de museo, claramente. No. No, es el origen del chicle. Vale. El chicle no lo inventó John Adams. Se lo vio al general Santana. Y lo comercializó. De hecho, en la exposición se ven paquetes originales antiguos de los chicles y pone John Adams. Adams. Y luego hay 69 chicles pegados en la pared que hay que contar para que siempre cuando hacen la revisión de la sala. Ah. Y si hay más, mal. Si hay menos, mal. Y si hay menos, hay que llamar. Y si hay más, entonces también hay que llamar. Porque eso no lo sabemos si eso es que alguien ha colocado un chicle. Bueno, sí. Es el momento se que... nos va el programa, ¿eh? No sé yo, el momento se nos va de las manos. Esto con el caniche. Se nos va la, pero bueno, por lo menos... El caniche es muy largo, ¿eh? El caniche, sí, es que el no caniche lo teníamos ver, que haber señores. Cortado un poco la... Quiero saber... que ya viene usted, viene usted tranquilo, se va así, a las bravas, sin continencia urinaria. Se ha perdido el origen del chicle. Del chicle, con John Adams. John Adams. Sí. No, pero que ni siquiera ahí. Suya la idea, que se la había copiado a Santana, el del Álamo, que es el de Santana, el inventor Álamo, real, que por cierto tenía una pata postiza, porque se la en un bombardeo contra los franceses la perdió, y esa pierna la enterraron con honores en México, estando él vivo, la pierna, y como tal sigue. Se hizo un funeral de estado a la pierna. Exacto. Enterró un partido de la pierna con honores. Con honores militares. Y, cuando la guerra con los Estados Unidos capturaron un carromato donde iba una de sus piernas postizas, y está en un museo americano la pierna postiza del general Santana. Pues viva. Hippie. Fíjense qué ocurrencia este Lesatín, ¿eh? ¿Por qué? La terapia 173. Sí. La, no, tercera, no, no, no, la tercera edad de trastorno tripolar. 173. Lo voy a apuntar. No, era 172. No. Sí, sí, sí. Ah, vale, 172. Claro. ¿Sabe? Además, pues esto es... Sexto aniversario. Es... Tenemos que empezar a piensen ustedes. Fíjense, fíjense. 171. 1 más 7, 8. Más 2, 10. 10. 10 es un número perfecto, un Hombre. Número sublime. Así que la terapia de hoy ha sido increíblemente sublime. Yo creo que este es el mejor. Es el número de la perfección. Es el número de la creación. El nombre de Dios. Además, hemos coincidido todos al mismo, al unísono, de que es el mejor programa que hemos hecho en Villaverde. Posiblemente. En el, no, en la nueva sede del... ¿De qué? En la sede de periférica. De Instituto Central de Ciencias Periféricas. Periférica. No, ahora debería ser... Ahora sería periférica. Periférico. O sea, ahora somos periféricos. Ya orgullo somos, de periferia. Ya no somos centralistas. Claro, en la casa ya, de la nos han marginado, hemos sufrido nosotros. Hemos sido centrificados. Hemos sido centrifugados y, sí. Y aquí estamos dando vueltas sobre nosotros ahora mismos. Ahora estamos bajo el amparo de Negras Tormentas Agitan los Aires y Negros. Y Negros. Y nos vamos a despedir. Si no lo digo de carrerilla, no barrón, y nos despedimos. Que nos despedimos ya. Si quieres le canto alguna canción de Asociada Sí, Euskero, una canción. Venga, venga, nos vamos con alegría. Nos vamos con alegría y sepan ustedes que esta ha sido probablemente una de las peores terapias hechas por los pacientes. Pero tenemos excusa. No, la tenemos. Asuma la culpa, asuma su responsabilidad. Estábamos sin entrenar. Por favor, estábamos asuma sin entrenar. Su responsabilidad. Ha sido un sitio, un sitio que para mí ahora mismo me resulta difícil. Bueno, parece una biblioteca. A mí me relaja. Es más, lo único que me relaja es ver un cuadro que hay aquí de un verdadero artista, y no el caniche ese que nos ha estado dando la chapa aquí el doctor en el April. ¿Y por qué no les he dado la chapa de las minas de Potosí? El otro día me tocó estar en la bóveda. Bueno, pero el próximo día usted nos habla de Potosí, claro. Y... Pues sí. Potosá. Nos despedimos, si queréis. ¿No? Hombre, claro, sí, claro, claro. Cante. Viva la Tai y la CNT. Los tenemos hermanas contra los tiranos y los requetes. Papetón, si los curas y se estuviera en la marina, te van a llevar. Se hubiera dado con orimundo. Salud y locura. Sí, pues salud y locura. Our relationship succeeds 'cause we talk about our needs. We don't leave it to chance. I don't tell her what to do. She treats me the same way too. It's a modern romance. She knows that experience matters. She digs up the primeval spatter. It's like she's aware of her power. We're in motion, we're a team. We got tons of self-esteem. There is no way to stop. We're dismantling the past, and we're gonna do it fast. We don't want it to stop. The whole story's written on a face. It's a secret, it's a favorite place. She's a target, she controls the face. But my baby looks to be on top. Succeeds 'cause we talk about our needs. We don't leave it to chance. I don't tell her what to do. She treats me the same way too. It's a modern romance. We're in motion, we're a team. We got tons of self-esteem. There is no way to stop. We're dismantling the past, and we're gonna do it